afán oculto, sin un dios al cual rezar. Y en un impulso imprudente se ve que nos hierve la sangre. Oh. Y si la gente indecente se exalta, te cambia la vida. Conscientes que nos hallamos a nosotros mismos.